diaria de un simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena. Para la gente de Dios. Gafas a Rosa Rosay. ¿Qué tal, Rosa Rosay? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 610 del podcast en riguroso directo a tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, difundiendo conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Con los nuestros es fácil recorrer las calles vacías, que son paraísos. Por Asalto Mata Radio Rock y también en tu emisora favorita, ya que hay más de 30 emisoras, ya sean FMs de aquí de Españistán, del otro lado del charco, plataformas de streaming y mucha más. De todo hay que pasar este programa al Around the Pinche Planeta para que te lo lleves a tus orejas. Ya sea en directo, ya sea en diferido o ya sea vía podcast, que a lo mejor es como tú nos estás escuchando. Así que bienvenida, bienvenidos para ti también. Y muchas, muchas gracias por la escucha. Llorando por un nuevo camino. Un nuevo camino. Vengando a un nuevo día. Otra vez por los suelos me encontré. Todo es parte del olvido. Del olvido. Desde San Pedro de Calanda emitimos cada día y hoy estamos empezando con unos de Andorra, con los Puncarras Malas Pulgas. Este tema titulado Heridos de Alcohol y Noche. Heridos de Noche y Alcohol, perdón. Que venía incluido en su tema Pánico a Vivir, segundo trabajo de los andorranos, que además esta semana tuvieron un maravilloso gesto con la escuela de su pueblo al donarles para que pillasen instrumentos musicales íntegramente la recaudación de uno de sus conciertos, el del pasado septiembre del año 2021. 500 euritos para que los chavales tengan instrumentos y aprendan música. Estas cosas hacen pueblo, estas cosas hacen territorio y estas cosas están, pero que muy bien incluidas dentro de la conciencia rockera. A un paso Puncarras Malas Pulgas. Y un abrazo muy grande para su bajista, para el Barrabás. Amigas y amigos, a este episodio le hemos titulado Teruel Roxiste. Dame vida si se me da el pequeño Ternasco. lo hemos titulado así porque aparte de ser miércoles y ya sabéis que los miércoles toca metal extremo en Pequeño Tenasco, toca la sección del Rincón Oscuro. El resto de la música del programa va a estar protagonizado por las bandas asociadas de aquí de la provincia de Teruel. Como nosotros, como Pequeño Ternasco, apegados al territorio. Y haciendo llegar a las bandas de aquí, de nuestra provincia, pues a todos los lugares del planeta. Porque tienen calidad, porque se lo merecen y porque además nos hacen decir con orgullo y a viva voz que Pequeño Ternasco somos de Teruel. Teruel existe, resiste, insiste y roxiste. Y no han sido los únicos protagonistas de Andorra, los Puncarras Malapulgas, porque además de ellos, de este gesto, también salieron en un artículo en Arainfo, creo que fue. Junto a otras bandas de Aragón, en el que se comentaba que en esta tierra las letras con compromiso social siguen siendo tema principal de nuestras bandas. Y otra de las bandas que destacaban es otra de nuestras bandas asociadas, los también andorranos, Última Sentencia. De quien vamos a escuchar este tema titulado Sueños Robados, que daba título también al segundo trabajo de los de Andorra, de Teruel. La Andorra de Teruel, la buena, no la del Pirineo, ¿eh? Que allí se está bien, pero nos gusta más la nuestra. Traya y compromiso los temas de los Últimas Sentencias, Sueños Robados. En las calles de mi pueblo. Corte número 3 de este último trabajo de los de Andorra. Ya cansados de aguantar la jornada laboral, el fruto que has de ganar, que tu espalda marcará. Precisamente ese orgulloso de mi clase, pero no de sus cadenas, era una de las frases, la frase que destacaban en ese artículo que os comentaba al respecto de los Últimas Sentencias. Nos llegan los primeros saludos vía el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos Zaragoza Style desde Pila, Eli Creator. Desde Logroño, nuestro ternasco Diego, que nos pregunta que si La Rioja no es una provincia de Aragón. Casi, pero no. Y también tenemos saludos de Farroa Pride de Muchantes de San Hammer. Tenemos que mandar un montón de saludos hasta Madrid. Hay mucha peña conectada desde la capital de España. Están. Tenemos también

a Salto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. La pasada temporada ya conocimos a esta gente que están sonando ahora y además me dio la oportunidad de presentarlos de una manera que me gustó mucho. Porque resulta que la banda se llama Siglos. Y aquel primer tema que escuchábamos se llamaba Por los Siglos. Así que lo presenté Por los Siglos de los Siglos. Me faltó el amén. Bueno, pues estos Siglos son la nueva banda de Sin Kirin, ex guitarrista de los Machine Head. El tema se titula Morir para Vivir. Y investigando un poco esta mañana, recabando datos, me he encontrado con algo bastante preocupante que voy a procurar enterarme mejor porque se conoce que dejó de ser guitarrista de los Machine Head porque tuvo dos acusaciones de haber mantenido relaciones sexuales con menores, con dos chicas menores. Así que, como no he tenido tiempo de buscarlo más, no había muchas referencias, pues bueno, lo investigaré mejor porque la verdad que a mí no me gusta dar pábulo a gente que realmente haya cometido ese tipo de movidas. Así que, igual es la última vez que nos escuchamos. We'll be right back.

a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto mata Radio Rock. Y en un episodio como este 610 de Pequeño Tenasco, que hemos titulado Teruel Rock Existe, no podía faltar de ninguna de las maneras el poder. El poder, que es el título de esta canción, corte número 7 de Vacío, el álbum debut de los de Valdealgorfa y la Codoñera Six. Ellos mueren, eso es. Y el poder de su poderoso groove metal. Por su libertad. Estás escuchando el corte número 7 de ese álbum debut, Six, sonando nuevamente en Pequeño Tenasco. Pasada. Minuto más, minuto menos. Pues esta canción de los Is tiene el poder de su groove metal y el poder de descuajeringarme a mí el programa. No me había fijado yo que era tan corta. I feel a premonition that gun's gonna make me fall. No, es como que y media pasada son ahora cuando ha terminado la canción. Cuando ha sonado la cuña de coña, no. Bueno, pues continúas escuchando Pequeño Tenasco, este episodio 610 al que hemos dado por titular Teruel Rock Existe. Que acaba de tener también su sección extrema del Rincón Oscuro, como cada miércoles. Y que lo estás escuchando en la sintonía de asaltomataradiorock.com y también en la sintonía de más de 30 emisoras, tanto FM como plataformas de streaming de radio online alrededor del planeta Tierra. Por cierto, una de las maneras que hay de llamar al planeta Tierra es Gaia. Gaia la que nos cae por vivir en el planeta Tierra. Nos caen unas gallas. Al que le van a caer también, le ha caído una galla gorda, es el protagonista de la primera de las bizarradas en este día de hoy. Vamos a por esa, por ese primer titular, Roxa Rosae. En los matches se le envaina No se me oye bien. Ahora, Elon Musk se le envaina y acaba comprando Twitter. Pues los de Twitter acaban de hacer caja, pero a base de bien, ¿eh? Digamos, no pensaban ganar tantas perras con Twitter en su vida. Pues sí, el excéntrico multimillonario Elon Musk se la ha tenido que envainar y al final, por bocaza, se ha tenido que comprar Twitter. Y no le va a salir barata la cosa, ¿no? Nuevo giro de guión y quizás el último en la que está llamada a ser la adquisición tecnológica de la década. A menos de dos semanas del arranque del juicio que iba a enfrentar a Elon Musk y a Twitter por la compra de esta red social, el magnate ha vuelto a la casilla de inicio. Ahora sí quiere comprar Twitter y al precio que ofreció inicialmente, $54.20 por acción. Twitter ya ha movido ficha y, como era de esperar, asegura que su intención es aceptar la transacción. Normal. El precio supone un 38% más de lo que valía la empresa antes de la oferta. ¡Un 38% más! El cierre oficial de la operación es solo cuestión de horas o a lo sumo de días, pero el desenlace ha dejado a medio mundo ojiplático, con el culo torcido. Bueno, en fin. Ahora habrá que ver qué se puede y qué no se puede decir en Twitter a partir de este momento, a partir de que se lo quede Elon Musk, que ha asegurado en más de una ocasión que es un absolutista de la libertad de expresión, de modo que quiere convertir a la plataforma en la plaza del pueblo digital. Eso pasaría por ser todavía mucho más permisivo en la moderación de contenidos y ajustarse a la ley. Sobre el papel es fácil, pero ese debate es un auténtico barrizán en el que es muy difícil moverse. Sobre todo cuando se trata de alguien como Elon Musk, conocido por sus continuas idas de lengua, por ser un boca chancla, más que nada, pero también por no aceptar críticas de ningún tipo. Hay otra cuestión clave en todo esto, ¿eh? No perdérselo, porque pese a no ser una red social con tantos usuarios como Instagram, TikTok o Facebook, Twitter sí que tiene una influencia política y económica considerables. En gran parte debido a la cantidad de políticos, empresarios o periodistas de todo el pinche planeta que lo utilizan a diario. Bueno, pues todo eso va a pasar ahora a estar bajo el mando de Elon Musk, que hay que recordar es propietario de empresas como Tesla, SpaceX o Starlink, que tienen intereses y negocios en todo el globo terráqueo. Seguramente los reguladores estadounidenses, que cada vez miran con más lupa las tecnológicas, tendrán algo que decir. El culebrón Musk Twitter va a pasar a la historia como un caso de manual sobre cómo no lanzar una oferta de adquisición. Lo tiene todo: improvisación, despidos, filtraciones, avaricia, ego, millonarios y muchos, pero que muchos errores de cálculo de Elon Musk que explican sus erráticos movimientos en las últimas semanas. Pero el resumen es sencillo: Musk se adentraba en una batalla legal de la que difícilmente saldría victorioso, y antes que perderlo todo, porque le iban a caer 20.000 millones de dólares de multa y encima no se iba a quedar con la red social, pues ha preferido perder 44.000 millones de dólares, que es lo que le va a costar. ¿Qué es lo que dijo él por la multa? Vamos, ¿qué es lo que dijo para que le multaran? Pues es que se empeñó, para tener que evitarse la compra de Twitter, se empeñó en difamar. ¿Y qué decía? Pero sí. Pues muchas cosas, que si los bots, que si cuentas falsas, que si no sé qué. Y todo eso no lo ha podido probar. Ajá. Y como no lo puede probar, pues iba a perder el juicio. Y como iba a perder el juicio, le iban a caer 20.000 millones de dólares de multa. Y como así va a tener que pagar el doble, pero no va a juicio y se queda con la red social, pues eso es lo que ha hecho: comprarlo y quedarse con Twitter debajo del brazo. No tenemos ni puta idea de cómo va a terminar todo esto en realidad, pero tiene pinta de ser una auténtica operación fracaso. Más rock turolense, más. Con probablemente los abanderados de este rollo musical en Teruel. A cero, esto es Operación Fracaso. Tendrán mentes dormidas y es tan fácil mirar hacia otro lado. Un tema que fue el corte número 2 de su cuarto álbum de estudio, ese llamado La Guillotina. A cero, banda predilecta de este programa, sonando nuevamente en Pequeño Carrasco. ¡Claro que sí! ¡Teruel Rocksiste! Operación, fracaso, operación. Tu sueño consiste en colmar tu avaricia, tu sonrisa es pura codicia y es un poco más tarde de lo habitual, pero ya tenemos a nuestro Ternasco Catalonia Crew Des a la escucha. Tras la mecha no hay dinamita y es tan fácil saber que te han comprado. Operación, fracaso, operación. Operación, fracaso, operación. Saludos también hasta las Canarias y muy especialmente en este especial Teruel Rocksiste. Saludos a quien se haya conectado desde aquí al ladito, de hasta aquí al ladito de San Fer, desde Alcañiz. Digo ladito y digo bien, porque a pesar de estar a 30 y pico kilómetros, nuestros términos municipales colindan. Es que San Pedro es muy grande. Que nos hace ver que estamos vivos. Operación, fracaso, operación. Operación, fracaso, operación. Dando caña. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues segunda bizarrada en este pequeño Ternasco 610 de Teruel Rocksiste. Y nos vamos a ir hasta Madrid para leerosla, porque pues viene de la capital de España. Están, no precisamente, bueno, leenos el titular, Roxa Rosa, y luego me explayo a gusto. La Resistencia compra el dominio nazis.es y crea la web Los Nazis Son Mierda. Son realmente profesionales. Bueno, realmente profesional es Jorge Ponce, ¿eh? Yo no soy el mayor fan de David Broncano. De hecho, pienso que desde que tiene programa propio está sobrevaloradísimo. Que no digo que no se lo haya currado de los últimos 20 años, pero desde que está con programa propio, chico, a mí me parece que para tanto no es, ¿eh? Ahora, el que sí que es un crack y un profesional como la copa de un pino es Jorge Ponce. Por cierto, son los dos amiguísimos. Y esa suerte tiene Broncano, ¿eh? Bueno, pues en la última emisión del programa de Movistar Plus, La Resistencia, Jorge Ponce ha sorprendido a propios y extraños en su sección. Esa sección que cada día se inventa una chorrada nueva y el cual más genial. Pues ha sorprendido a todos con el curioso anuncio. Con este curioso anuncio. He comprado el dominio nazis.es. Y lo he comprado para que, pase lo que pase, ningún puto nazi en nazi.es pueda encontrar sus puñeteras cosas nazis ni decir sus puñeteras cosas nazis. Me explico. Este tío se levanta un día por la mañana. ¿Qué puedo hacer distinto hoy? A ver ¿quién se ha descuidado por ahí? Pues los nazis habían descuidado su dominio nazis.es. Y fíjate tú la que ha liado Jorge Ponce. Continuaba explicando Jorge Ponce. Ahora todo nazi que vaya buscando hacer cosas nazis en esa web se va a encontrar con algo ciertamente inesperado. Con un diseño multicolor que haría llorar a Joseph Goebbels, o Goebbels, como se diga, trufado de flores y mariposas. Ahora, gracias a Jorge Ponce, en nazis.es puedes encontrar poemas de Federico García Lorca, canciones de Whitney Houston, una receta de hummus o un tutorial de diablo. Todo eso bajo el descriptivo encabezado Los nazis son mierda. Es que, ojito, que con el puto Vox aquí en España y los partidos nazis abarcando más espacio electoral en toda Europa, ya no te digo en Italia, se acaban de ganar. Pues habrá que ir acotándole los espacios de expresión, digo yo. Como acaba de hacer el grandísimo Jorge Ponce comprando nazis.es. Pero que esto no es lo mejor, lo que hemos contado no es lo mejor, porque en el pie de página, en la parte inferior de la web, incluye un enlace para conseguir el libro Mein Kampf de Adolf Hitler. Pero ese enlace te lleva directamente a una web donde venden estiércol de vaca. Solo les va a venir bien a los ganaderos nazis. Pues oye, fantástico, fantástico Jorge Ponce, fantástica iniciativa. A tomar por culo los nazis y... a tomar por culo otra quimera. Es precisamente el título de la canción que estás escuchando, una canción de la que fue primera banda en unirse al proyecto Bandas Asociadas a Salto Mata Radio Rock.com. ¿Quién son ellos? Los de la capital, los de Teruel, los jefes. Son dos tibias calaveras, tu forma de beber, cuerpo de palillo entallado. Ese tema era el corte número 2 y tema que prácticamente daba título al tercer larga duración de los jefes, de los de la capital turolense. Ese disco se llamaba Ni Realidad Ni Quimera. Y lo dicho, a tomar por culo otra quimera y a tomar por culo los putos nazis. Escriben en tu cara, arrugada al salir el sol. Gotas de rosada que destiñen las palabras al tejer la madrugada de este soñador. Horas que se mueren en el alma del sin alma, del que ríe en la casa del despertador. Sombra iluminada, tu clavel en la solapa y en tu boca ese cigarro con sabor a ron. Y a tomar por culo otra quimera. Shut up! estás casi a puntito de llegar al final del programa. Y digo casi porque todavía nos queda una última sección, la de tocarse, que también va a tener protagonismo turolense. Faltaría más. Pero el rock existe, amigas y amigos. Existe por estas bandas que han participado hoy en el programa, que obviamente son las bandas asociadas a la Salto Mata Radio Rock.com, pero es que hay muchas bandas más, que también contribuyen decididamente a que el rock en esta provincia, al menos, pues no esté relegado a un segundo plano, sí, pero no esté relegado a un tercero, cuarto plano como en la mayor parte del mundo. Y no solamente por las bandas, que también hay una cantidad de festivales. Este verano nos hemos podido dar cuenta de que hay mucho festival en los pueblos de esta provincia que apoyan el rock de manera decidida y clara también. Ahí llevo yo días dándole vueltas a ver cómo puedo hacer para, de alguna manera, aglutinar todos esos movimientos y que el rock tenga una presencia todavía más potente, ¿no?, en la provincia. Algo se me ocurrirá. Hay muchas cosas que plantear, mucha gente que convencer sobre todo, pero algo me se ocurrirá, ya verás. Por mí que no quede, he dicho que falta la última sección del programa, que también va a tener protagonismo turolense, y así que vamos, preparen ya la vaselina y esas cosas. Tocamientos en el relleno. Porque ya tengo ganas. Es el título de esta baladita con la que nos vamos a tocar hoy, corte que cierra Sin Domesticar, tercer álbum en solitario de la rockera de Alcoriza, Isabel Marco. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vaya todavía, no, que queda despedirse como manda San Pere Galanda. Sí, sí, de Teruel. Escenarios como mi habitación, vuelta de tuerca. Brindis al sol, adrenalina que da vida y color. Ahí están, las puedes mirar. Todas las heridas y las fiestas de esta gata callejera. Ganas de que el rock me envuelva. en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala moral. Un saludico nos llega de última hora de nuestro ternasco Elías de los Ratones Colorados, que le ha dado tiempo justico para venir a tocarse. Y desde Barcelona nos comenta que sublime lo de la resistencia de Jorge Ponce. Sublime, ya te digo. Buen rato hemos pasado, nos marchamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, visitando la página de los nazis. O en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Tenasco. En tanto, esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. ¡A la pala! ¡Agures, monamures! Campos de verde visión.